Patricia Sánchez, asambleísta nacional por Pachakutik, es parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralizados, Competencias y Organización Territorial. Hoy vamos a hablar sobre el acceso a una vivienda en nuestro país. ¿Cómo se encuentra este derecho? Lo vamos a resolver con nuestra invitada. Buenos días, asambleísta, qué gusto que nos pueda acompañar. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, arranquemos ya este diálogo y pongámoslo sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo se encuentra el país en materia de acceso a la vivienda, una vivienda digna? A ver, los indicadores, el déficit habitacional que tiene nuestro país es espeluznante. Nosotros dividimos el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo. El déficit cuantitativo es cuántas viviendas se necesitan en el Ecuador cada año para poder resolver el problema habitacional de todas las familias. Y esta cifra es alrededor de 100.000 viviendas. Eso es lo que cada gobierno, eso es lo que el gobierno de turno debería planificar para que no aumente el déficit habitacional. Pero en realidad estas cifras son antes que avanzar en la resolución del déficit, lo que va es creciendo el déficit porque la oferta habitacional es muy alejada de lo que en realidad se necesita. Y el déficit cualitativo se refiere fundamentalmente a aquel déficit que se va acumulando. Las familias que no tienen acceso a una vivienda, ¿qué hacen? Las familias pobres, fundamentalmente, ¿qué hacen? Van a ocupar suelo informalmente o se quedan de allegadas, o sea, son los barrios informales, lo que conocemos como barrios informales, ilegales, invasiones, ¿no? O hay otras familias que no quieren arriesgarse, ¿no? O tienen la posibilidad de, por ejemplo, construir una media agüita en el patio de la casa de la mamá, o se quedan viviendo dentro de las casas de los padres, de las familias. Y entonces ahí estamos hablando de déficit de tipo, fundamentalmente este déficit se llama cuando no, perdóname, se me fue la palabra, pero bueno. Estamos entendiendo la idea, ajá. Pues sí, entonces estas familias lo que hacen es acumular una serie de déficit, en este caso de hacinamiento, se me vino la palabra, ¿no? Es el déficit de hacinamiento. En otros casos, el déficit que tiene que ver con servicios básicos, la ausencia de servicios básicos, que casi son todas las los barrios informales, que no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen vías, no tienen servicios de escuelas, mercados, centros de salud, falta de áreas verdes. Y hay otro gran déficit también que tiene que ver con que estas familias generalmente son muy pobres y van haciendo su hábitat poco a poco de acuerdo con sus posibilidades económicas, de acuerdo con sus necesidades biológicas de crecimiento de las familias, pero fundamentalmente las carencias económicas hacen que estas familias compren materiales, ahorren materiales, hagan sus propios procesos constructivos y muchos de esos no son los más adecuados. Entonces, este déficit es mucho mayor todavía que el déficit cuantitativo. Este déficit, este segundo déficit cualitativo, es un déficit que estamos hablando de alrededor de 2 millones de viviendas actuales en el país. Bueno, ese es el escenario que tenemos, ¿no? Pero ahora del lado de la sociedad se preguntarán, ¿es una competencia del Estado Nacional manejar el tema de vivienda? Claro que sí, es una competencia. ¿Por qué? Porque en la Constitución, en nuestra Constitución, hay algunos artículos que hacen relación a la obligatoriedad del Estado en tratar el tema de la vivienda. El artículo 30, todas las familias tienen derecho a una vivienda. El artículo 31, todas las familias tienen derecho a la ciudad. Bueno, ahí está, pasando a las soluciones o a las respuestas de esa problemática que tiene nuestro país, déficit habitacional, cualitativo, cuantitativo, de deficiencia también. ¿Cuál es la respuesta que el Estado está dando a la Asamblea Nacional? Conocemos que existe un proyecto de ley de vivienda de interés social. ¿Cómo se encuentra eso? Sí, mira que nuestro país no tiene una ley de vivienda. Esta es la primera iniciativa que hay para crear una ley. La ley que nosotros estamos construyendo se comenzó a construir en la asamblea anterior, debemos reconocer eso. Pero esta ley tenía una orientación de vivienda social muy de mercado, porque eso no es casual. En este momento, todas las políticas de vivienda de casi todos los países de América Latina y también las del Ecuador son viviendas de mercado. O sea, tú llegas a tener, así como la salud se trata de privatizar, la educación se trata de privatizar, la vivienda está, la política de vivienda en nuestro país está privatizada. Y por eso es que hay muchísima gente que no accede, que no puede acceder a una vivienda vía el mercado, y es una de las razones del crecimiento del déficit habitacional en los últimos 20 años fundamentalmente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esta ley? Lo que hacemos con esta ley es, te decía que viene de un primer informe, de una ley y de un enfoque muy de mercado de vivienda. Lo que hacemos en este segundo enfoque fundamentalmente es recuperar el rol del Estado en su deber de atender las necesidades habitacionales, en su papel de proveer vivienda, y eso es un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos es dándole una vuelta, ¿no? Si decimos que la vivienda es un derecho, y en la ley lo que estábamos haciendo es darle un énfasis de mercado. En esta segunda informe lo que estamos es recuperando el rol del Estado que se había dejado totalmente opacado en el primer informe. ¿Administrador o es un ejecutor? ¿Qué rol tendrá? Seguirá siendo, se han abierto las posibilidades. Cuando el Estado dejó de ser ejecutor de la vivienda, solamente pasó a facilitar al mercado, a facilitar a que el mercado sea el que entregue, el que tenga el rol del que provea la vivienda. En esta segunda podemos tener varias formas. O sea, el Estado puede ser ejecutor y con eso recuperar su rol anterior, pero también, y aquí es la parte más importante también de esta ley, de la incorporación que en esta ley que hemos logrado incorporar, es que esos ejecutores también pueden ser cooperativas, las comunidades organizadas, asociaciones, pueden ser grupos, familias que se organizan para tener un proyecto, para presentar un proyecto habitacional a la institucionalidad que está aquí, no se crea, la institucionalidad que tenemos se adecua a estas nuevas formas de acceder a la vivienda. Entonces, por un lado está el mercado ofreciendo vivienda para el que pueda acceder vía mercado. Por otro lado está el Estado ofreciendo vivienda para aquellas familias que realmente necesitan del auxilio del Estado para poder tener una vivienda. Y por otro lado están todos estos agentes que están inmersos en economía social y solidaria, cooperativas de vivienda, asociaciones, comunidades, que a través de diversas formas asociativas pueden acceder a la política pública de la vivienda. Eso significa ampliar el gran abanico de la necesidad de la vivienda para que haya muchos actores con diferentes metodologías puedan acceder a la vivienda. Patricia Sánchez, asambleísta por Pachakutik, nos acompaña esta mañana en Cultura FM y Radio CCE y estamos conversando sobre la situación de la vivienda en nuestro país. Recordemos que ellos están llevando adelante dentro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralizadas, Competencias y Organizaciones de Territorio el proyecto de ley de vivienda de interés social. ¿Qué pasa? ¿Cuál será el destino con todos los asentamientos humanos irregulares, las invasiones, donde están conformando este déficit de vivienda cualitativo? ¿Qué pasa con estos sectores mientras se realice esta discusión? Porque la ley la están construyendo todos y tendrá su tiempo hasta que llegue a plenaria, se realicen los debates. ¿En qué situación se encuentran estas poblaciones entonces al momento? Con la ley lo que queremos es avanzar a ir eliminando los déficits habitacionales y hemos creado, la ley faculta, la ley está creando toda una metodología para que muchos más actores puedan entrar en esa oferta habitacional. Pero otra de las cosas importantes de la ley, ¿no? Y que te contesto esto porque es parte de la respuesta de la pregunta que tú me acabas de hacer. Esta ley nos está contemplando, además, una forma, se conoce como la producción social del hábitat. ¿Qué es esto? Es la forma como la gente de los sectores populares, es la forma como la vivienda popular se construye. Es una forma colectiva de hacer vivienda. Ese gran esfuerzo, ese potencial, ese capital social que la gente invierte en la producción de su vivienda y de su hábitat, convertida en ley significa que va a tener el apoyo del Estado en acceso al crédito, que es uno de los cuellos de botella de la autoconstrucción, y en el acceso a la asistencia técnica, que es otro de los cuellos de botella. ¿Recuerdas que yo decía, son casitas mal hechas porque no tuvieron un arquitecto que les dé asistencia técnica? Son casitas mal hechas porque no tuvieron el suficiente acceso al crédito para poder desarrollar unidades mucho más sólidas, ¿no? En términos de constructivas. Todo esto contempla la nueva ley. ¿Y eso qué es lo que hace? Lo que hace es justamente intervenir en espacios como lo que tú es, de los que tú estás hablando, reconocer un asentamiento informal y entrar en ese asentamiento informal en procesos de regularización integral de los barrios, que vayan desde las primeras etapas, que es la regularización del suelo, porque muchas de estas barrios están, no tienen el suelo regularizado. Como no tienen el suelo regularizado, la gente no puede acceder a un crédito, por ejemplo, o la gente está muy limitada para invertir en algo, en un suelo que no es de ellos. Entonces, los programas de regularización integral son aquellos que reconocen a todo el proceso, desde el inicio hasta el final, que comienzan con regularización del suelo, pero que van poco a poco identificando cuáles son las además que ven a las familias como son, desde la unidad, ¿no? Desde la diversidad. Ahora, ¿cómo se encuentra este proyecto de ley? ¿Cuándo habrá un borrador? Y finalmente, ¿cuándo podrá estar ya en pleno, en el debate? Sí, pero déjame, ahorita me estoy acordando de un tema muy interesante también que está ligado al tema de la vivienda, que es que esta política de vivienda, trabajada desde abajo, desde las necesidades de la gente, desde las realidades de las comunidades, además es un gran dispositivo para generar empleo. Es un gran disparador de la economía local y de la generación de empleo desde abajo. ¿Por qué? Porque ahí están los albañiles que van a estar trabajando, pero también van a estar los gaspiteros, también van a estar los electricistas, también van a estar los que hacen las puertas, los que hacen cerrajería. O sea, hay una gran cantidad se puede generar una política de vivienda así, generada desde abajo, desde las comunidades, puede generar bastante, muchísima demanda de mano de obra y muy diversificada. Entonces, pero viéndolo, o sea, insertando una política de vivienda con las comunidades directamente y las que se van a beneficiar de esta gran inversión son las comunidades locales. Cuando esto se hace mirándolo desde arriba hacia abajo, o sea, los grandes planes habitacionales manejados por las grandes empresas constructores, por los grandes consorcios inmobiliarios, lo que hace es que a las comunidades le llega una cajita de fósforo, a veces muy poco útil para las necesidades de la gente. Lo que estamos haciendo o tratando de hacer con esta ley es virando la relación. Más recursos para las necesidades identificadas de la gente y desde abajo, y generar un proceso de desarrollo de abajo hacia arriba. Eso es lo que nosotros creemos que es redistribuir la riqueza de una manera mucho más adecuada para realidades como las de como las del Ecuador, que son realidades que en realidad nos hacen mover mucho la conciencia, ¿no? ¿Cuándo va a estar lista la ley? Bueno, la ley ya está lista y entramos en un proceso de debate al interior de la comisión, primero de la Comisión de Gobiernos Locales, y ojalá sí, ya está la lista, ya está la ley lista, ya entra mañana, es el primer debate en la comisión con los 9 compañeros de asambleístas, y esta ley va a ser ajustada. La vamos, después de que terminemos de leerla, que seguramente van a ser en unas 2 o 3 sesiones, la ley quedará absolutamente ajustada ya para que pase al pleno, a ser discutida en su segundo informe por el pleno. Y después de esto, el pleno tendrá que votar y aprobarla. ¿Quizás diciembre, enero? Yo creo que en diciembre terminamos el proceso, ¿sí? Terminamos el año con una ley bastante inclusiva, bastante democrática, bastante... Esperemos que los 137 asambleístas nos den el apoyo y logremos aprobar, ¿no?, esta ley. Esa es una de las condiciones. Bueno, nuestro compromiso de generar un debate al interior de la Asamblea que realmente sea lo suficientemente esclarecedor, ¿no?, para que los otros asambleístas entiendan pues que aquí lo que está primando son los intereses de las grandes mayorías y de los sectores populares carentes de vivienda en este país. Perfecto, amigos. Nosotros nos quedamos expectantes sobre lo que sucederá con este importante cuerpo normativo para nuestro Ecuador y veremos los resultados más adelante. Simplemente nos queda agradecer en esta mañana a Patricia Sánchez, asambleísta nacional por Pachakutik, por habernos acompañado y haber traído este importante tema a nuestra mesa de diálogo. Muchas gracias. Te agradezco a ti y muchas gracias a la ciudadanía.